Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes 3 de noviembre de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Alejandrina Reyes. En la Dirección de Gestión Comunicacional se encuentra nuestro querido Iván Padilla Bravo. Y también en la coordinación general de tu Alba Ciudad se encuentra Leo Vargas, a quien le mandamos un abrazo. Y en los controles, aquí abriendo ese corazón, abriendo las puertas de casa y las ventanas, abriendo el espíritu a la Navidad, el único e inigualable Luiger Loyo. Así es, Luiger, aplausos. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, amapuchas, buenas vibras, bendiciones y todo lo bueno de esta tierra, esta servidora, ¡mua! Enza García. Y abrimos sabrosito con parrandita los coloramas de Chapellín y el tema Abran la Puerta. Los coloramas de Chapellín no son un grupo muy conocido, sin embargo es un grupo de parranda bien antiguo, bien viejito. Nació en Chapellín hace décadas y es tradición dentro de la comunidad que los jóvenes se incorporen y bueno, y se van quedando hasta no ser tan jóvenes. Un coloramero bastante famoso de allá de Chapellín, se trata precisamente de un gran pelotero que nació en la comunidad cuando era niño, si no me equivoco, es que yo me vuelvo un 8 con los nombres de los peloteros, pero creo que es Osvaldo Guillén el que fue integrante de los coloramas de Chapellín. Han ido pasando diferentes generaciones por este grupo de parrandas y aquí pues desde acá un saludo a la comunidad de Chapellín, los coloramas de Chapellín con este clásico de la parranda venezolana. Abran la puerta, ¿por qué? Porque bueno, señores, ya arrancó la temporada navideña, la Plaza Bolívar está preciosa, ya está iluminada y hay múltiples actividades este primer fin de semana de Navidades Felices con múltiples actividades culturales. Fíjense ustedes que este miércoles 1 de noviembre se iniciaron las Navidades en Venezuela, o la temporada navideña, ¿no? Es algo personal. Para mí las Navidades son en diciembre y en la fecha del nacimiento del niño Jesús, ¿no? Pero bueno, hay una temporada navideña, una temporada de fin de año que arranca este 1 de noviembre. Y bueno, hay una agenda donde podrás elegir entre danza, teatro, conversatorios y conciertos para que los puedas disfrutar en familia. Fíjense, los invitamos para un concierto muy especial que es un tributo al cantautor uruguayo Daniel Biglietti, que se va a llevar a cabo el día de hoy a las 2 de la tarde en el Teatro Teresa Carreño. Recordemos que el cantautor uruguayo Daniel Biglietti, muy amigo de nuestro país, un gran defensor, un gran apoyo cultural para la Revolución Bolivariana, falleció esta semana y se le va a rendir un tributo a este gran amigo del Uruguay. Será hoy a las 2 de la tarde en la sala José Félix Rivas y la entrada es libre. Ahora, ¿usted quiere escuchar metales? Pues habrá un concierto de la Orquesta de Metales y la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas en el hall principal de la Galería de Arte Nacional. Esto es a las 3 de la tarde. Y también pueden, porque la cultura llega al Metro de Caracas, en el ciclo de conciertos Cultura Metro, podrán disfrutar en el descanso de la estación El Silencio de Víctor Morles y Afro Libertad. Bien sabroso, de 3 a 5 de la tarde. Y obviamente la entrada es libre, no hace falta tener dinero para disfrutar de la buena cultura. Y si les gusta el teatro, pueden ir al Teatro de Alberto Paz y Mateos a las 6 de la tarde para ver la obra Federico y Dioscoro. En PDVSA La Estancia invita en el Boulevard de Sabana Grande a las 10 y media de la mañana, pero ya va, aquí tengo. Exacto, ahorita a las 10 y media de la mañana pues hay un concierto. Todas estas actividades son para el día de hoy. Todas estas actividades pueden disfrutar de Richard Montilla y su grupo. Y en La Estancia habrá parranda navideña, claro que sí, en la sede PDVSA de La Estancia en Altamira a las 5 de la tarde, así que podemos disfrutar de más parranditas. Y aquí en el casco histórico, al de 5 a 11 de la noche, podrán disfrutar de la ruta nocturna. Bueno, tiene muchísima afluencia la ruta nocturna. Desde acá también los quiero invitar, vamos a promocionar a dos buenas amigas, dos buenas ventaneras y dos grandes cantoras. Se trata de Daisy Gutiérrez, que se va a presentar este domingo a las 11 de la mañana en PDVSA La Estancia. Y adivinen quién le va a estar haciendo los coros. adivinen, adivinen, nuestra gran ventanera, nuestra querida ventanera Sonia Vasconcelos. Así que vamos todos este domingo a darle un gran abrazo y un gran apoyo a Daisy y a Sonia. Bueno, sobre de informaciones que les vamos, que les ofrecemos, tenemos que ya las elecciones tienen fecha. Las elecciones municipales se realizarán el 10 de diciembre, de acuerdo a lo informado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, mi tocaya, Tibisay Lucena. Pues yo me llamo Ensa Tibisay y me dicen la Tibi. Vaya. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, confirmó que las elecciones municipales serán celebradas este 10 de diciembre de 2017, en las que se escogerán 335 nuevos alcaldes para el próximo periodo de 4 años. La modificación de candidatos para que aparezcan en la boleta se realizará el lunes 6 y el martes 7 de noviembre. El cambio de alianza está pautado para el 11 de noviembre y la posición en boleta queda estipulada a nivel nacional para el mismo 6 e internacional para el 7 de noviembre. La campaña electoral comenzará este 23 de noviembre, día del cumpleaños de mi sobrino Alberto Antonio, a quien le mando un besote gigante, y también día del cumpleaños del presidente Nicolás Maduro, por cierto. Y se mantendrán hasta el 7 de diciembre a la medianoche, destacó Tibisay Lucena. Lucena detalló que hasta la actual fecha se han contabilizado 9.249 personas inscritas en el sistema, 3.517 han sido presentadas ante las juntas electorales, de las cuales 852 tienen el estatus recibido, 2.534 presentadas, 98 admitidas, 31 rechazadas y 2 tienen el estatus de no presentadas. Recordó que el sistema de postulaciones vence este jueves a la medianoche. Venció este jueves, señores, pero esta nota es del día de ayer. Y la presentación con los respectivos recaudos solicitados deben ser consignados este viernes 3 de noviembre. Finalmente, puntualizó que la auditoría del registro electoral se realizará este lunes 6 de noviembre. El Consejo Nacional Electoral continuará trabajando para garantizar unas elecciones de gran calidad. Así que bueno, vamos caminando hacia las elecciones municipales. Y fíjense ustedes, ¿no?, la trampita que están haciendo los de la MUD. Como ellos no quieren que les corten el chorro de dinero que les llega de los Estados Unidos y les llega del gobierno de Rajoy, pues se van a lanzar, porque ellos se van a lanzar. Pero para no perder el chorro de dinero, los candidatos, muchos de estos candidatos de la MUD que dicen que no van a participar porque legitimarían este gobierno ilegítimo, pues se van a lanzar con otras tarjetas. También tenemos que decir que partidos opositores reconocidos van a participar. Estamos hablando de COPEI, estamos hablando del MAS, estamos hablando, si no me equivoco, de Un Nuevo Tiempo que viene de Acción Democrática. No nos extrañe que se lance por ahí Manuel Rosales a la gobernación del Zulia, ya que le levantaron la inhabilitación. Hay muchos partidos de oposición que estaban aglutinados en la MUD que dijeron, no señores, nosotros ya estamos hartos de esto, y van a participar. Y hay otros, los que son más radicales, Acción Democrática, que va un pasito para adelante y un pasito para atrás. Entonces, que se inscriban los que quieran, pero quedan autoexcluidos de la MUD. Bueno, bien, gracias, yo también me autoexcluyo, esa loquera, ¿no? Pero así están las cosas en vías de las elecciones municipales. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y se pueden comunicar también por las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. ¿Tenemos llamada, Luiller? Porque había sonado el teléfono. Bueno, pero de todos modos es que tenemos algo que comentarles que está vinculado con el tema con el que vamos a ir a la pausa. Señores, como canta Buena Fe, siguen cayendo, sigue cayendo los corruptos contra el pavimento. Caramba, qué trabajo tan bueno está haciendo el fiscal de la República, Tarek William Saab. Otros le echaron los ganchos a más, y no le están echando los ganchos a Chinitos de Recadi o al pendejo del Mensajero, no. El Ministerio Público detuvo al presidente y otros gerentes de Bariben por corrupción y grandes desfalcos. Siguen cayendo estos pajaritos, qué maravilla. Como también con el carro de Drácula que tiene la cava en Carabobo, caramba, cómo caen los corruptos de otro tipo, ¿no? Los bien llamados bachaqueros. Pero bueno, a través de contratos con sobreprecios entre 100 y 98 mil % se causaron daños patrimoniales a Baribén, que es una filial de Petróleos de Venezuela. Esta empresa dedicada a la adquisición de materiales para la exploración y extracción de petróleo y gas. Por esta trama de corrupción fueron detenidos Francisco Antonio Jiménez Justiz, presidente de la compañía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y les apuesto lo que quieras a que era de los que se ponía la franela roja y decía la palabra revolución 30.000 veces por segundo, ¿no? Pues bueno, señores, esta joyita desfalcó Baribén. Y hay algo que hay que decirlo, señores. Una franela roja no te hace chavista. Es la ética lo que te hace chavista. Es la ética, es la generosidad, es el humanismo. Es el sentido de justicia y el amor patrio lo que te hace chavista, no una franela roja. Así que hay que hacer justicia, caiga quien caiga, porque el daño que le han hecho a la nación no tiene nombre. Y felicitamos desde aquí a Tarek William Saab, que no se está deteniendo ni ante cargos, ni ante camisas rojas, ni ante lo que sea. Porque, señores, la revolución hay que limpiarla. Y la limpieza se hace afuera y se hace adentro. Y qué bueno que se esté haciendo desde adentro. Pues bueno, fíjense ustedes, resulta que este señor, Francisco Antonio Jiménez Justiz, presidente de la compañía principal responsable de estos hechos delictivos, también metieron preso a Joaquín Ernesto Torres Velázquez, gerente de servicios técnicos, y Javier Sosa, analista de compras, a quienes se les aprehendió en horas de la mañana de este miércoles, informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Así se hace, Tarek, y a cuidarse mucho, Tarek. En rueda de prensa ofrecida este jueves en el Ministerio Público, detalló que Baribén se presentaron por un sinnúmero de irregularidades internas en los procesos de compras y sobreprecios en los contratos, tanto en moneda nacional como extranjera. ¿Okay? Entre enero y septiembre de este año, precisó el fiscal, se emitieron 1.317 alertas de sobreprecio, tanto en bolívares como en dólares, cuyos montos objetados superan los 10.000 millones de bolívares y 219 millones de dólares. En esta trama de corrupción, resaltó, se incluye a Roberto Rincón, que hizo fortuna estimada en millones de dólares a través de contrataciones con sobreprecio. Rincón, quien se encuentra bajo la figura de testigo protegido en Estados Unidos. ¡Qué raro! Porque no es una de las cosas que dice Tarek William Saab, ¿no? Que llegamos a conversarlo en una reunión, que la mayoría de estas personas que caen por actos de corrupción dentro de las instituciones del Estado, y hablamos no de pequeños actos de corrupción, te hablamos de los grandes, previamente son captadas por los organismos de inteligencia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que están buscando precisamente es implosionar la revolución, demolerla desde dentro. Lo mismo que hicieron con las Torres Gemelas, que prácticamente se ha demostrado que los aviones no fueron las que derrumbaron las Torres Gemelas, sino que eso fue una demolición controlada. Llenaron las bases de explosivos, los detonaron y las torres se derrumbaron. Pues quieren, pues están... lo que consiste esta guerra es precisamente en demoler la revolución desde adentro, ¿no? Bueno, fíjense ustedes que Rincón se encuentra bajo la figura de testigo protegido en Estados Unidos, dentro de poco saldrá en libertad, pero los millones de dólares que robó a la nación tienen que ser repatriados al país. Para nosotros eso va a ser un punto de honor en los trámites correspondientes, indicó Tarek William Saab. Así que bueno, felicitamos estas acciones que ha venido tomando el Ministerio Público bajo la figura, bajo la conducción de Tarek William Saab. Nada que ver con el trabajo de Luisa Marbelia Ortega Díaz, que bueno, la señora se dedicó, ¿no? Cobrando, como es que dice la canción de Wilfrido Vargas, comenzó, coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí, pum pum, comisión por aquí, pum pum, comisión por allá, pum pum, extorsión por aquí, pum pum, soborno por allá, llegó a llenar su closet de trajes Prada. Miren que hay que echarle pichón para tener un Prada. Es más, hasta Sofía Inver, que pasó a la historia como una persona que traficó con obras de arte y se chuleó al Estado venezolano durante décadas, que en paz descanse, pero bueno, al César lo que es del César. Ella tenía un solo trajecito Chanel que no se lo quitaba, pero para nada. Y Luisa Marbelia tenía el closet lleno de trajes Prada. Imagínense usted todo lo que robó esa mujer. Y ni hablar de las botellitas de vino con su nombre. Y de paso, la señora con un síndrome narcisista de la personalidad de tal calibre que hasta tiene una colección de obras de arte donde ella era la modelo principal, como si fuera tan bonita, no te digo yo. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos escribe Amor y Libertad. Buen día, engaño al presidente, se pregunta, en zona 10, parroquia Sucre, no se cumple con 100% de barrio adentro, 14 módulos, solo hay 7 conductores y no hay medicina. Bueno, esto llegará a oídos de las autoridades, ¿no? Dice Juan Guirola, buen día, ventanero. Se debe implementar la carreta de Guaycaipuro para que se aplique la ley contra los especuladores. Las medidas económicas del gobierno deben apresurar el paso, pues la especulación del capitalismo voraz está atacando fuerte. La impunidad debe ser atacada y arrancada de raíz. Gracias al nuevo fiscal general, hay esperanzas de justicia. Claro que sí, que hay muchas esperanzas de justicia. Y bueno, nos vamos con un tema, es algo fuerte, hay que decirlo, es algo fuerte, se maneja con el sarcasmo, pero es una crítica que se le hace a aquellos que ven a Venezuela como una vaca a la que le pueden sacar carne, leche, mantequilla, queso y dejarla flaquita y dejarla en el hueso. El explotar el país, el verlo, es una vaca que lo que da es pesetas y yo lo que quiero es enriquecerme y robar sin importarme, sin importar destruir el país. Para esas joyitas, ¿verdad?, a la que les echaron los ganchos y les van a seguir echando los ganchos, para esas joyitas que están robando desde adentro y desde afuera, porque caramba, también hay mucho opositor que vocifera, pero cómo están pendientes de un contratico con el Estado para corromper, porque esa es otra. Se castiga al que se deja corromper, pero nadie castiga al corruptor, porque el corrupto existe, es porque hay alguien que lo corrompe, porque le anda ahí ofreciendo la platica, ¿no? Entonces, bueno, para ellos, este tetimita también dedicado a Luisa Marbella, la señora del trastorno narcisista de la personalidad. Gino González, Venezuela es una vaca. El viejo Kendo, José Rafael, nieto de Custodio Kendo. Aquella vez, entre trago de aguardiente por las calles de mi pueblo, siempre cargaba una copla flor de labio. Recuerdo una de ellas en especial. Venezuela es una vaca que lo que arroja es peseta, y el que le pone la mano no quiere dejar la teta. Este país tiene llanos, montañas, selvas y playas. En esta tierra se halla todo para el ser humano. Usted consigue por gajo si no es pendejo la plata, con tal que meta la pata y ponga el ojo en el punto. Por eso para el corrupto Venezuela es una vaca. Por eso para el corrupto Venezuela es una vaca. Yo los miré reunidos manoseando la piñata. Estaban todas las ratas afilando los tornillos. Cuando voló el papelillo salió un vivo a to chancleta con la tapara completa. Y el cómplice atrás gritaba, no la sueltes ni de vaina que lo que arroje peseta. No la sueltes ni de vaina que lo que arroje peseta. Sentimiento, tan buena moza que era, pero ese montón de fieras dejaron fue el esqueleto. Le secaron todo el pecho de lo tanto que chuparon, decían cuando se marcharon. Ay, qué mujer tan divina, allí goza el que la mira y el que le pone la mano. Allí goza el que la mira y el que le pone la mano. La patria nos pega un grito, me estoy quedando sin aire, ya lo que me sale sangre por mis pezones marchitos. Como muchacho chiquito el vampiro si recuesta, se me salió la paleta. De tanto pasa trabajo y ese muchacho el carajo no quiere dejar la teta. Y ese muchacho el carajo no quiere dejar la teta. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. En redes sociales, ¿cómo identificar una cadena falsa de una real? Comunicados reales. Están publicados en los periódicos digitales. Si corresponden a un organismo, asociación, figura política, partido político o cámara específica, lo podrá encontrar como nota de prensa reseñada en los distintos medios digitales. Busque las cuentas Twitter de los nombrados. Si el comunicado es real, esas cuentas lo reseñarán incluyendo links de acceso. Raramente dicen, compártelo entre tus contactos, hazlo viral, porque se supone que la gente lo hará sin que lo sugieran, puesto que la viralización de un buen contenido es natural. Comunicados falsos. Siempre empiezan con frases tipo, esto es confidencial, esto se filtró de inteligencia, un militar amigo mío me lo dijo, un amigo con información confirmada, como me llegó, lo paso, ni le quito ni le pongo, entre otros. Usan lenguaje fatalista y absolutista. Te obligan a compartir y viralizar rápidamente antes de que algo suceda. Usan en demasía los emoticones y abundan en expresiones de jerga popular. Suelen atribuírselos a figuras públicas de prestigio. Y es así como podemos identificar una cadena falsa de una real en las redes sociales. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. En el municipio Juan Germán Rocio del estado Guárico, existen lugares que han adquirido una significación fundamental para sus habitantes y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el monumento natural Morros de San Juan. El monumento Los Morros de San Juan es una formación geológica localizada al noreste de San Juan de los Morros. Se trata de una caliza arrecifal que se presume se formó en el fondo del mar que cubría esta zona hace aproximadamente 80 millones de años. Al producirse el proceso de sedimentación de las aguas, la formación quedó en la superficie. El morro occidental mide 1.068 metros de altura y el morro oriental 1.010 metros de altura. En ellos se aprecia una vegetación baja poblada con arbustos. La fauna es escasa. Solamente habitan algunos murciélagos en las cavernas, monos araguatos, zorros y conejos. En la cúspide del morro más alto hay un faro que sirve para avisar y orientar a los aviadores sobre la presencia de este morro. Los indígenas de la zona los llamaban el paurario y contaban una leyenda según la cual un gran dromedario, que es un animal propio de Arabia y del norte de África, semejante al camello, desobedeció una orden y fue convertido en estas inmensas piedras. Los morros constituyen hoy en día un gran atractivo turístico. Conocimos el monumento natural Morros de San Juan, patrimonio cultural del estado Guárico, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. acaríciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida. Todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán tu amor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos miran a pasar, y un rayo misterioso tu pelo, luciérnaga curiosa, que de mí con su velo. El día que me quieras, no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodías, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo, el día que me quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué cosa tan hermosa. Estábamos escuchando a Andrés Calamaro interpretando El día que me quieras, ese amor bonito, ese amor del caballero que coloca la flor detrás de la oreja de la dama, ese amor de paseíto, ese amor de paseíto, agarrados de la mano por un parque, por una plaza, por una fuente, esos ojos brillantes, esa cosa bonita del romance y del amor. Ahora, bueno, ¿qué es lo que uno dice? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde quedó el romance? Ahora parece que las mujeres, y hay muchas que se venden por eso, pero entonces no, comprarlas con, ay, ven acá, o sea, ay, ven acá, toma, te compro lo más caro, te invito al sitio más caro. No, no, ¿y dónde queda el romance? aquí tenemos, y sobre todo en la medida que la gente se va volviendo más adulta ya, cuando alguna, como yo, pasamos los 40, ya el romance un carrizo, te vienen, echa para acá, Macundona, echa para acá, vida mía, y vamos a montar tremenda pornografía, por supuesto que les pego una cacheta. Señores, a las damas hay que conquistarlas así, bonito, con flores, suspiros, caminatas. Caminata por un sitio bonito de así, de manitas agarradas. Claro que sí. Bueno, señores, 8:36 minutos y abrimos la participación telefónica en la ventana. Tenemos dos llamadas, así que por favor, vamos a procurar ser concretos. Le damos paso a la primera. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti, uh-huh. A Luyer, y gracias por la llamada. Buenos días, usuarias, usuarios. Hablamos aquí desde el Serrucho del Atillo. Inicialmente, por lo que estás comentando, no hay nada más agradable que el enamorarse y tener, por lo menos lo que tú acabas de decir, el quererse, el ser educado con ello. Y caballero, ah, y bonito. Exactamente. Ajá. Todo eso es, y sobre todo para las personas que ya somos de tercera edad, eso es muy agradable y hace que permanezca la unión por el tiempo que sea la vida. Sí, otra señor. Cosa, hoy es el día de Guanaguanare, tal día como hoy se fundó la ciudad de Guanare. Guanaguanare picoteando, ¿será eso? Aunque eso es margariteño. Fíjate tú, bueno, pero sí, lo asocio. Ajá. Ok, Guanaguanare, así se fundó la ciudad de Guanare. Uh-huh. Y tal día como hoy, ¿verdad? Ella se fundó dos veces el mismo día. ¿Ah, sí? ¿Cómo fue eso? Bueno, que primero la hicieron... hicieron la fundación y después la trasladaron porque hay un pueblo llamado allá que se llama Aparición. Uh-huh. Que es donde aparece la Virgen de Coromoto, supuestamente ahí se fundó la ciudad de Guanare, la trasladaron a lo que es hoy Guanare y después tuvo dos fechas de fundación, es en el año 1891. Otra cosita, ayer cuando conversamos, ¿verdad?, te tengo que, ¿cómo te digo?, felicitar porque tuviste, ¿cómo te puedo decir?, no fue que me quitaste la idea. Uh-huh. Con el comentario que hiciste, simplemente lo que tú dijiste lo corroboró el presidente de la República por la tarde. Ah, qué con bueno. Sí, porque es lo que dijo, porque estaban pagando hoy tantos millones de dólares y la cuestión y la problemática que tiene para conseguir los dólares. Exactamente. Ok, en eso, fabuloso. Pero yo voy a insistir en lo que yo dije. Vamos a estudiar el hecho de poder acceder en el futuro, 2, 3, 4, 5, 6 meses, no sé cuánto se pueda demorar, para subir ese bono. Uh-huh. Ok, vamos a hablar allí porque otro momento lo podemos explicar. Por otro lado, quiero citar esto, fíjate, en la cuestión de los subsidios. Ahí podemos nosotros ahorrar dinero. Se subió la gasolina de 0.98, 0 no sé cuánto, a 6 bolívares. Y entre ellos hay un subsidio que va directo al transporte de todo tipo, porque no es para nada más para el transporte de pasajeros, es transporte de todo tipo, que el Estado tiene un subsidio para ayudar a la gente del transporte. Pero yo voy con los pasajeros. Si tú, pasajero dueño de una unidad, cobra 700 bolívares del Atillo al río Tuy, hay aproximadamente 25 kilómetros en rodaje. Si cobráramos la gasolina lo que tiene que ser y el ¿cómo te digo?, la cantidad de gasolina que él va a gastar de aquí a allá son 2.5 litros, o sea, 2.5 litros. Si lo cobráramos como tendría que ser, que sería 400 bolívares, él estaría gastando 1.000 bolívares por ese viaje. Pero si cobra 700 y monta 100 pasajeros en redondo, porque más el sube y baja rinde más que el que va sentado, son 70.000 bolívares. ¿Cómo es posible que él haga 70.000 bolívares y no pueda pagar 1.000 bolívares por el costo de la gasolina? No me parece injusto. Eso es injusto de todo, de todas, todas. Antes de despedirme, otra cosita. Pido al Ministerio de Agricultura y Tierra, al CLAP y al Ministro de Alimentación que se averigüe qué pasó con Monaca. Ellos son molinos nacionales. Esa empresa, cuando Chávez funcionó, son 12 plantas que tienen ellos, todos los meses ellos tienen dos plantas en mantenimiento y 10 en función. O sea que cada dos meses entran dos y esas dos que estaban en mantenimiento se ponen a producir. ¿Se acuerdan de la harina Juana? Esa era la productora de la harina Juana que desapareció. ¿Qué se hizo con ella? No nos hace falta esa harinita a nosotros para que se nos ponga cuadrada la arepita. Y esa, creo yo que eso se estatizó. O sea, la intervino el gobierno nacional. En ello pedimos una clara. No sé si la habrán estatizado, la verdad. Eso no lo tengo claro. Buscar la manera de que eso se ponga a producir, por Dios. Exacto, porque yo pienso que, o sea, las cosas que están estatizadas siempre tienen el corazoncito. El corazoncito, de hecho, en socialismo, no sé qué, y la harina Juana no lo tiene. Bueno, vamos a tratar de averiguar qué ha pasado, ¿verdad? Para ver si se pueden a producir, porque eso hace falta. Por otro lado, ¿qué me queda decirles? Feliz fin de semana, nos encontramos el próximo lunes. Y que pase el próximo. Beso y abrazo para todos. Así es, un abrazo grande, querido Fernando. Tenemos otra llamada, buenos días. Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo te quiero, mi amiga, ahora que te vengo a escuchar, querida mía. Pedro Laporta. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo anda todo? Ya que era agüita ahí, Nemaraisa Guarao, Pedro Laporta. Señores, felicidades. Por fin te escucho de nuevo otra vez. Aquí estamos con los brazos abiertos. Bueno, y así le vamos a invitar a todas las personas para un festival de tango a partir del día 16 de este mes. Fíjense, nada más y nada menos, un festival nacional e internacional donde vamos a cantar Mi Persona, en representación de nuestro país, pues, de la Caracas Bella y del Delta de la Macuro, ya que soy indígena. Viene de Made in Tucupita. Así es. Fíjate bien, esto es para el día 16 a las 5 de la tarde en adelante, en la Plaza Bolívar, en el centro de la ciudad, y vamos a la ruta gardeliana a partir del día 18, empezamos por Caño Amarillo, pasamos por el Turf directo a La Pastora y terminamos, ¿en dónde? En la Plaza Ezequiel Zamora, allá arriba, donde presuntamente va a estar nuestro presidente de la República, señores. Esto es una invitación. Y por otro lado, mira, esto es una crítica constructiva. Señores, ¿por qué el ganado en canal? Porque yo lo averigüé, vengo del sur del país. El ganado en canal y aquí en el Guárico cuesta de 7 a 9 mil bolívares en canal. ¿Cómo es posible que aquí en la carnicería lo vendan en 63, 68, 70 bolívares? Bueno, la cadena de distribución va engordando los precios y todo el mundo le quiere ganar el 2000% a todo. ¿Por qué no le ponen coto al asunto? Porque cuando usted le da ya el camión del matadero, ya en mitad de camino pasa a manos de otro. Cuando llega aquí a Tazón, en el peaje, pasa a manos de otro. Y cuando llega a la carnicería, ya entonces no estamos más fuñidos que el carrizo. Entonces, y hay un gran problema, y es un problema de seguridad. Pienso que ahí tiene que intervenir la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿sí?, con los cuerpos de inteligencia, porque montan en las carreteras alcabalas y paran los camiones, por lo menos lo que está pasando con el queso, y tienen que pagar. Tienen que pagar peaje, y eso es por eso es que están llegando también los quesos tan caros, sí, porque nos están cargando a nosotros los peajes que le tienen que pagar un montón de malandros que se ponen en la carretera. Hay que hacer lo que hacía Chávez, de una buena vez, con la lista y usted el seguimiento desde que sale hasta que llega al sitio. Si no se hace así, vamos a seguir con el usufructo en contra de nuestro bolsillo, señores. Felicidades, buen día, y los invito para el 16, para esta ruta gardeliana, y el 18 ruta gardeliana, y el evento más bello que va a haber de tango va a estar en la Plaza Bolívar. Felicidades, mi amor, cuídate. Un beso gigante para ti, Pedro. Y bueno, tenemos participación a través de las redes sociales. Nos escribe Marina Rojas y dice: en sintonía al mejor programa de la mañana, La Ventana, con Enza García, 96.3. Los invito a escucharlo. Gracias por el cariño, Marina. Un beso grande. Dice Oscar Muñoz y Pazmé: saludos, apreciada camarada. Usted es parte de la formación del equipo del Consejo Socialista de Trabajadores del IPASME. Gran honor, de verdad, un abrazo grande también para todos ustedes. Y bueno, tenemos una serie de mensajes de Mario Jesús Pérez. Mario, mira, desde acá, de verdad, te mando un abrazo grande, un abrazo de esos que acercan corazones. ¿Ya? Trata de calmarte un poquito, mi vida, yo sé que la cosa está dura y entiendo tu preocupación, pero vamos, poquito a poquito, tranquilo, amigo, tranquilo. tranquilo. No, pues nos dice, este antejuicio que se lo harán a Borges y a Guevara, será cierto con su presencia en el juicio, no los dejarán ir del país. Yo digo que estos criminales los pongan presos a Borges y Guevara por la tranquilidad de la justicia que lleva este caso tan lento. Mira, en los antejuicios, un antejuicio no es un juicio. El antejuicio es un paso previo. O sea, como son personas que han sido electas, o sea, tienen inmunidad parlamentaria, han sido electas en sufragio universal, directo y secreto, pues son cargos de elección popular, hay que hacer primero un antejuicio de mérito. Ellos no tienen por qué estar presentes. Es para ver si hay méritos para abrirles un juicio. Y bueno, y que si la cosa puede ir lenta, claro, el antejuicio lo deberían abrir ya, ¿no? Pero si la cosa es así de lenta, es porque lamentablemente esa lentitud está dentro de lo que son los procesos penales que hay en el país, ¿verdad? O sea, de acuerdo con nuestra legislación, ¿no? Dice, todo lo que han agarrado por la fiscalía en estos dos meses será suficiente para lo que falta. Son mucho lo que hay por la cantidad que dejó la exfiscal. Sí, Mario, pero se está haciendo. Pero se está haciendo, amor mío. Por eso, un abrazo grande, Mario. No te dejes vencer. Por favor, no te quiebres. No hay cosas muy positivas. Oye, ¿cuándo has visto tú que estén cayendo peces tan gordos? Presidentes de instituciones del Estado, por parte del mismo Estado, porque estas denuncias no las está manejando la oposición, que en otras oportunidades viene un opositor, fulano de tal, no sé qué. No, dentro del mismo Estado. Esto demuestra la voluntad de querer hacer justicia y depurar la revolución desde dentro. A mí me parece muy positivo y me parece que es digno de celebrar. Entonces, oye, ahí buscando como que el puntico negro, la mosquita, la cosa. No, señor, vamos a levantar ese ánimo, Mario, que te noto muy cargado, vale. Yo sé que la cosa no está fácil, pero hay que subir la moral. Tenemos muchos motivos para subir la moral. Bueno, leemos también mensajes que nos han llegado por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos escribe Alni Niño, a quien le mandamos un abrazo, y dice, explíquenme, ¿quién alimenta a los peces o los vacuna en el mar y ríos? ¿Por qué esos precios? Y comenta Lucila a Mezquita, y sí, y tanta plata que el gobierno les ha dado para la pesca, son otros bandidos más, y de paso, hasta ministro de pesca para que roben más, ¿no? Y habla Marianela de las frutas y verduras que también se producen en el país, los precios por las nubes, lo de los huevos, ¿no? Como me decía una buena amiga, Jordana Medrano, que me decía, oye, vale, no fue Jordana, fue delante de Jordana, mi querido amigo Ricardo Hernández, que decía, oye, vale, pero ¿por qué los huevos están tan caros? ¿Será que le hacen cesárea a las gallinas para sacarle los huevos? Porque de verdad, ¿no? Sin embargo, tenemos que ver varias cosas, ¿no? La especulación genera una espiral inflacionaria. Por ejemplo, en el mar, porque en realidad si nosotros vamos a las costas, a las comunidades de pescadores, siempre se dice, oye, vale, pero el pescado sale, el pescado te lo venden baratísimo. Es diferente a si te vas a comer el pescado en el Club Marina Grande o en el mismo Círculo Militar de Mamo, o cualquiera de las playas de Vargas, donde te llevan la mesita con el tobito de cerveza y el pescadito frito con los tostones, que te están cobrando un pescadito frito que lo sacan de allí mismo, te lo están cobrando como si estuvieras cenando en el Maxim de París, ¿no? Pero bueno, no hablemos de lo que es la especulación con el cuento del turismo, pero les voy a explicar algo. Los pescadores no solo viven de pescado. Resulta que los pescadores también compran, los pescadores también se visten y están sacando por un par de zapatos 200.000 bolívares. Los pescadores tienen hijos. Los pescadores no comen pescado todo, o sea, las tres comidas no es lo único que comen. Ellos también compran queso. Ellos también compran huevo, ellos también necesitan aceite, ¿verdad? Por si quieren hacer su pescadito frito. Ellos también compran harina de maíz. Y si bien a algunos de ellos les puede llegar por la caja del CLAP, vamos a estar claros que esa caja, cuando el grupo familiar es grande, hay que complementarla. ¿Y cuánto está costando un kilo de harina de maíz en la calle? ¿Cuánto está costando un arroz en la calle? ¿Cuánto están sacando o clavando por un litro de aceite en la calle? ¿Cuánto, verdad? ¿Cuánto están cobrando por el azúcar y por el café? El café que no viene en la caja del club. Oye, los pescadores tienen derecho a tomarse un café y echarles el azuquita, ¿no les parece? Los pescadores tienen hijos y muchos de ellos van a la escuela y supongamos que estén en una escuela pública donde no pagan absolutamente nada y le dan sus canaimitas y les dan sus textos escolares, pero esos niños que van a la escuela pagan pasaje y resulta que los camioneteros extorsionan y esos niños necesitan los zapatos del colegio, como ya lo decía, ¿no? Y ahora está el niño Jesús y esos niños reciben juguetes independientemente del anuncio que hizo el presidente Nicolás Maduro del club con juguetes para los niños. ¿Qué es lo que les quiero explicar? Que la inflación, como nos golpea a nosotros, también golpea al pescador y no necesariamente en lo que es la producción o la extracción del pescado. Ahora, insisto, esos precios inflados que nos llega del pescado, por ejemplo, hay variables, porque ellos en los puertos, en las lonjas, ¿no? Así le dicen en España, los sitios donde llegan los pescadores y subastan el pescado o lo ofrecen a los mayoristas, ¿verdad? En las lonjas puede que esté económico, o sea, para nosotros, que somos el consumidor final. Pero existen cadenas de intermediarios que van subiendo los precios de manera especulativa, basándose en un dólar today, ¿verdad? Y entonces van subiendo los precios, el pescado en lo que lo traen está este fenómeno de alcabalas en la carretera que le van cobrando peaje a los que están transportando los alimentos a las ciudades. Eso aumenta el costo y está el nivel ganancia, que una ganancia que es la estipulada por las leyes de un 30% es una de las más altas del mundo. Pero resulta que aquí todos los intermediarios y todos los de la cadena suben el 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000%. Y por eso es que se nos ponen los precios así de gordos. Entonces hay que atacar, que es lo que estaba haciendo la SUNDE, lo que son las cadenas de distribución. Se tienen que activar los cuerpos de seguridad del Estado para desmontar las alcabalas que se están montando en las carreteras y seguir con los planes, ¿verdad? Porque lo que son los productos de primera necesidad, a través de los CLAP, el Estado los ha ido controlando y los ha estado haciendo llegar a precios subsidiados, porque hay que decirlo, a la mayoría de los hogares venezolanos. Ir fortaleciendo esa estructura y que esa estructura, que los productos de primera necesidad se les distribuyan directamente al pueblo a través del Estado, para ir quebrando esas cadenas de distribución. Oye, que el CLAP, tenemos que ver lo que representa el mantener y el optimizar el CLAC en una situación de bloqueo económico que está viviendo el país, donde muchos de esos productos son importados y que antes nos llegaban directamente, pero ahora por el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos tienen que dar un vueltón y tienen que meterse allí intermediarios y que de paso se les va subiendo los precios al Estado venezolano y sin embargo siguen subsidiando esos artículos. Entonces, como vemos, es todo un entramado complejo que bueno, ahí está el Estado pues buscando y ejecutando para que no nos pegue tanto esta guerra económica. No es fácil porque es una hidra, es una culebra de mil cabezas lo que es manejar o luchar contra la especulación. Y entonces, y no es fácil tampoco para los pescadores, porque insistimos, no solo de peces vive el pescador. O sea, el pescador también paga servicios, el pescador tiene familia, el pescador se viste, el pescador se calza, la familia del pescador utiliza transporte colectivo, los niños del pescador requieren de juguetes, requieren de ropa. O sea, tenemos que ver que no es cuestión de que, ay no, que a los peces no hay que alimentarlos, es verdad, los peces no hay que alimentarlos. Y el Estado les ha dado a los pescadores gasolina y les ha dado motores fuera de borda y les está dando el apoyo para que ellos produzcan, o sea, para que ellos nos brinden del pescado. Pero mientras no se frene la inflación en otros rubros que afectan a ese pescador, que no necesariamente tienen que ver con la actividad de la pesca, los precios obviamente no pueden ser bajos, porque insisto, los pescadores comen otras cosas aparte del pescado. Son las 8:54 minutos y bueno, el tiempo se nos fue volando, ¿no? Oye, pero qué rico que cuando el tiempo se va volando es que uno lo está pasando sabroso. Pero llegó el momento de despedirnos. Les recordamos entonces que no se pierdan hoy a las 2 de la tarde, entrada libre en la sala José Félix Rivas, este gobierno del Teatro Teresa Carreño, este concierto homenaje al cantautor uruguayo Daniel Biglietti, sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a las 2 de la tarde y la entrada es libre. Ahora, si a usted le gustan las orquestas de metales, y pueden ir al hall principal de la GAN a las 3 de la tarde. Ah, que usted quiere escuchar buena música, música afro. Puede disfrutar de Cultura Metro, en Cultura Metro, de Víctor Morles y Afro Libertad en el descanso de la estación El Silencio de 3 a 5 y en la Plaza Bolívar. De verdad que me encontré con Ali Alejandro Primera en estos días y va a haber un concierto recital y conversatorio. Recordemos también que a principios de esta semana se conmemoramos un cumpleaños, el nacimiento de nuestro panita Ali. Va a haber un concierto recital y conversatorio, un canto para Ali en la Plaza Bolívar de Caracas a partir de las 4 de la tarde. Así que hay una gran gama de actividades para este viernes y para este fin de semana. Ahora sí, nos vamos despidiendo y aquí vamos, ¿no? Citamos La Ventana, despidiendo La Ventana desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la ministra Alejandrina Reyes, en la Dirección de Gestión Comunicacional, nuestro querido Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Estación se encuentra Leo Vargas, y cerrando La Ventana con muchísimo cariño en los controles, Luis Yerloyo, y aquí despidiéndome, Enza García, deseándoles a todos que tengan un día excelente y un fin de semana maravilloso. Con un gran abrazo nos despedimos, y nos despedimos llenos de amor, porque no hay nada más maravilloso que el amor. Ahí la cantaba, ¿no? Una versión moderna de este tango, y que popularizó Carlos Gardel, El Día Que Me Quiera, el amor romántico bonito de agarraditas de manos sudaditas y florcita detrás de la oreja. Y nos vamos también con una versión del Canto al Amor, de ese amor romántico también un poco más moderno, que también nos viene del Cono Sur. Se trata de Fito Páez, El Amor Después del Amor, porque amigos, nadie puede vivir sin amor. Con todo mi amor, hasta el lunes, chau.